Señor, nanotoxicidad. Y vamos, bueno, a, vamos ver a aprender un poco. Totalmente. Yo también. Yo también, dice. Y por último, bueno, no por último, pero sí remarcar una nueva columna dentro de esta sección en Columnate. En este caso vamos a recibir la columna de Economía Política a cargo de Ricardo Aronsky. Oh, qué bueno. Qué bien viene este programa, ¿eh? Y lo que falta agregar, sí, como si fuera poco, de chapa, sí, sí, vamos a tratar de tener la comunicación que debemos con el CEMPAT, con Puerto Madryn, con nuestras colegas que realizaron la encuesta en el marco del 8M dentro de sus lugares de trabajo. Digamos que hoy, salvo la columna de Economía Política de Ricardo Aronsky, en el programa son todas mujeres y la mayoría trabaja en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? O Silvia, en el Hospital del Cruce, las compañeras Sabina Frederick, Nadia Chiaramone y Jimena Prieto en la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos así como a, o sea, full, ¿no es cierto? Mujeres y conurbano. Mujeres y conurbano. Muy interesante. Bueno, sí, tenemos que combo muy interesante. Hablando de eso, mujeres y conurbano, tenemos que saludar a nuestra nueva productora, Marina Sánchez Bustamante, que está ahí del otro lado. Florcita, que se reincorpora por lo menos a nuestro programa. Bravo. En la operación. Tenemos que saludar también a Carolina Justo, a Paula Lenguita, que andan por ahí. A Augusto, que ya lo mencionamos, que también está parloteando fuera del estudio. Y bueno, todo este gran equipo que hacemos juntos a Ciencia Cierta. En un día muy especial, si querías dar las vías de contacto. Pero adelante, digamos, ¿por qué es un día muy especial? Es un día especial de noticias científicas. Sí, claro. La primera de ellas nos enteramos esta mañana. Sí. Que falleció Stephen Hawking, uno de los grandes astrofísicos, uh-huh, uno de los científicos más reconocidos por el público en general, creo yo. Sí, con una enorme capacidad probablemente de divulgar lo que hacía, ¿no? Y con una característica muy llamativa que justamente por su condición particular, su condición de discapacidad física particular, también con una cuestión como muy llamativa para el gran público, que un tipo tuviera la voluntad como para seguir adelante pensando y utilizando su cabeza, que estaba en perfectas condiciones, para investigar y reflexionar y teorizar. Y un gran divulgador. Respecto. Un enorme divulgador. Ese es un tema como fundamental en la figura de Stephen Hawking. Y da la casualidad que se muere el día del aniversario del natalicio de Einstein, ¿no es cierto? Es como una coincidencia, sí. Una gran coincidencia. Una gran coincidencia. Y en el día, los yanquis dicen que hoy es el día pi. ¿Y por qué es el día pi? A ver, Ignacio Sabatella. Uy, me mataste. Sabes que algo leí, pero no te voy a poder responder. ¿Cómo dicen los norteamericanos la fecha, el mes y el día? Ellos dicen primero el mes, después el día. Hoy es 3/14. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el día pi. Ah, pero eso es muy nerd. Es un comentario muy nerd. Pero así somos, discúlpame, por este lado. Y ahora entonces, para que no me sigan tratando de nerd, nos vamos a un tema. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. Ciencia con vos. Estamos acá en la sección Ciencia con Vos, como te comentábamos antes, con la doctora Silvia Cochen, que yo voy a presentar ahora. Pero antes te voy a dar las vías de contacto, por si querés hacer alguna pregunta, podés llamar al 4932-1870 o conectarte con nosotros a través de el Facebook de A Ciencia Cierta o el de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires o el de FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire. Y ahora sí, vamos a presentar a la doctora Silvia Cochen, que además de ser médica, es doctora en medicina, investigadora principal de CONICET, profesora de la Facultad de Medicina de la UBA y también la de psicología, según fue de la de psicología, me hacen señas acá. También es secretaria de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, la RACCIT. Es directora de la Unidad Ejecutora de Neurociencias y Sistemas Complejos del CONICET y la Universidad Nacional Arturo Jaureche en el Hospital El Cruce Néstor Kirchner en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Y además es también la jefa de sección de epilepsias en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Silvia, es un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Para mí también, les agradezco que me hayan invitado. Y estaba, a pesar de la lluvia y el granizo, vine con mucha alegría acá. ¿Granizo? ¿Dónde estabas? Granizo, en la Facultad de Medicina, granizo. No, miramos. Bueno, se nos agujerearon los techos del bioterio probablemente. Bueno, yo quería arrancar en particular, el otro día Silvia estuvo presente en una mesa de debate alrededor del tema de género y las desigualdades de género en las áreas sobre todo de educación universitaria, de salud, en la ciencia y la tecnología, pero también hablamos sobre el tema de la ley del aborto. Y yo quería retomar, después de la multitudinaria marcha del 8M en las que también participamos juntas y juntos muchos de los que estamos aquí, que fue una marcha no solo multitudinaria, sino que a diferencia de la marcha del año pasado, no se vio nadie que no se vieron policías, no hubo situaciones de digamos de agitadores y provocadores adentro de la marcha. Las mujeres marchamos encolumnadas y la verdad que fue súper intenso. Se esperaba que el acto fuera mucho más temprano y el acto se atrasó porque la columna no terminaba de entrar a la plaza. De los temas que toqué, empezá por el que vos tengas ganas, Silvia, respecto de tu actividad. Bueno, creo que coincido con vos, para mí fue hermosísima la experiencia de la marcha. La verdad que estaba muy cansada, pero estaba mucho más feliz que cansada y había un clima de alegría, y lo que más me conmovió era el clima, la cantidad de mujeres muy jóvenes que estaban en la marcha. Estábamos, y eso me pareció maravilloso, me llenó de esperanzas en esta época que es un poquito duro. Sí. Y también sentí que se hizo bandera para todas y seguramente para todos, o sí espero, la necesidad de que este país deje de ser un país hipócrita y que el aborto sea legal y seguro y gratuito para todas las mujeres, no solamente para nosotras, las mujeres que pertenecemos a la clase media y que tenemos posibilidades de acceder a métodos anticonceptivos más seguros, o si nos fallan, hacernos abortos con seguridad. Así que yo, la verdad que esto es casi una cruzada para mí personal, porque cuando yo me acuerdo siempre que estudiando medicina hacía guardias en un hospital de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. No me voy a olvidar nunca, yo tendría creo que 21 años, y recibí una chica que tenía la misma edad que yo y que se había provocado un aborto en forma clandestina porque tenía ya un bebé. Y yo la tuve que llevar, no la voy a olvidar nunca en mi vida, y aparte no me quiero olvidar, al Hospital Muñiz, y se murió cuando llegamos al Hospital Muñiz, porque hizo lo que se llama síndrome de Mondor, que es una septicemia generalizada. Y me conmovió mucho más porque una semana antes yo me había hecho un aborto en condiciones ilegales, porque es así nuestro país, pero seguras. Y a las 2 horas estaba caminando y no me pasaba nada. Entonces sentí en la piel la situación de inequidad. Así que yo rescato, y estaba muy emocionada en la marcha, porque siento que esto, no hay marcha atrás ahora. Y que tenemos que estar igual muy alerta las mujeres, porque hay muchas presiones para que esto otra vez se desdibuje y no se llegue a sancionar como ley, pero me parece que hay una instancia a través de las ONG, de las redes de mujeres por el derecho al aborto legal y seguro, que está avanzando, y que antes, cuando esto uno lo podía plantear o tenía mucha gente que se enojaba, hoy es los que esto es políticamente correcto hablar del aborto legal y seguro. Y entonces me parece que hay un antes y un después de esta marcha, y creo que la marcha, como todo este tipo de situaciones, no es que salió espontáneamente ni que fue suerte, fue un producto de grandes luchas, de grandes batallas y de muchos años de estas batallas, ¿no? Y me parece que desde ese lugar nosotras las mujeres siempre esto que se dice que somos multitasking es genético, es porque desde que nacemos, desde que somos muy pequeñas, la vida nos va obligando a tener esta posibilidad de tener que hacer muchas tareas en condiciones favorables o no favorables. Y creo que también nosotras las mujeres científicas nos pasa esto, o sea, es muy divertido también, ¿eh? Nosotros podemos hablar del experimento, del resultado que nos dio, y de repente contar la experiencia que tuvimos con nuestros hijos de cualquier edad, y también contar si nos tuvimos una gran noche de amor, y también contar si nos enojó que tal tipo nos tuvo una situación desagradable, y seguimos inmediatamente ligando con nuestro experimento que estamos haciendo en nuestro trabajo científico. Y entonces creo que esto que pasa en todos los niveles. Yo hablo de mi experiencia porque yo trabajo en la ciencia, pero una vez me contaba una amiga que en Guatemala, donde estaban las maquilas, que son espacios de explotación brutal, donde se prefería tomar mujeres, porque sabían que las mujeres eran justamente multitasking, hacían muchas tareas al mismo tiempo, se adaptaban a cualquier condición, y por supuesto también, como un atributo en ese momento, me contaba que eran más sometidas, se podía someterlas más que a los hombres, ¿no? Entonces, esa última parte yo creo que se está revirtiendo, que espero que no sea así, pero creo que desde este lugar la visibilidad que tenemos las mujeres en la ciencia no se corresponde con la realidad. Y digo esto porque un argumento que aparece siempre es que cuando uno analiza indicadores, y digo esto, un trabajo que hicimos desde la RACCIT, con donde construimos indicadores que den información verdadera. Porque hay indicadores que oscurecen, no dan luz. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuántas mujeres trabajan en el CONICET y cuántos hombres? Hay más mujeres que hombres. Eso es un indicador, es una realidad. Pero si yo digo, quiero ver en relación a la jerarquía que se ocupa en el CONICET, porque es un lugar jerárquico donde tiene niveles de está estratificado así. Lo mismo puedo hacer en la universidad, ¿no? Sí. Entonces ahí aparece otra cuestión, y aparece que las mujeres somos mayorías en las categorías más inferiores, en las categorías inferiores, en los puestos con menos poder, en los lugares que tienen menos presupuesto, y que los hombres, se hace la famosa, se llama una tijera, porque se ve como se va invirtiendo, a medida que se aumenta en el nivel de poder y de jerarquía, y que se aumenta en la capacidad de presupuesto, ahí los hombres empiezan a subir. Y que esto no sea, si uno ajusta por edad, por ejemplo, o por año de ingreso, no se modifica. Entonces, en un trabajo que hizo la RACCIT hace más o menos casi ya 20 años, donde el CONICET no discriminaba sus estadísticas por género, tuvimos que sacarlo por el CUIT. Y en un trabajo reciente que hicimos el año pasado, encontramos una situación de mejoría. Sin embargo, no como esperábamos. Claro. No como creíamos. O sea, que hay una mejoría real. Hay más mujeres que aparecen en las categorías superiores, pero no como nosotros nos imaginábamos o quisiéramos, ¿no? Entonces creo que esto es un camino que se debe seguir. Inclusive en este trabajo que hubo mención, analizamos algunas cuestiones como, por ejemplo, a igual categoría, especialmente en becarias, o en la primera categoría de investigadores. ¿Cuántas mujeres tenían hijos y cuántos hombres tenían hijos? Uh-huh. Y entonces aparece un dato que es llamativo. Era significativamente diferente la cantidad de hombres que en esas categorías tenían hijos en relación a las mujeres. Esto significa que la mujer en estas categorías empieza a jugarse una cuestión concreta. O tiene un hijo, se doctora, o tiene un hijo y se va con una beca afuera, o tiene un hijo y sigue aplicando en la carrera científica. Entonces comienza a ver para nosotras las mujeres el reloj biológico, uh-huh, que hace que no, que empieza a ser difícil compatibilizar las dos actividades. Uh-huh. Entonces, eso también queda invisible. Esto tampoco aparece como claro, aparece como una situación de deseo o de elección libre, cosa claro, que no es cierto. Claro. Ahora, Silvia, ¿puedo volver un poquito para atrás en la charla? Tocaste el tema aborto y hablaste de los obstáculos que empiezan a aparecer. Y yo te quería preguntar, con esto que surgió a partir del proyecto que presentó la diputada por Cambiemos, Marcela Campagnoli, sobre sacar los fetos al quinto mes para aquellas mujeres que no desean continuar con el embarazo y ponerlo a incubar para evitar abortos. Bueno, por lo que veo, no es una noticia de ayer. Es un delirio. Es un proyecto que se presentó ayer, pero bueno, si tenías una opinión al respecto, me hubiese encantado. Mira, me acabo de enterar, pero creo que es una perversa. O sea, es una perversión, se dice perversión, uno lo puede decir de cualquier manera, pero perverso es alguien que hace algo como para que sí, cuando en realidad está mostrando otra cosa. Creo que la perversión que tiene acá, ella está haciendo algo que es absolutamente inviable, que es de una crueldad mayúscula, que es no respetar el deseo de una mujer que no quiere seguir adelante con su embarazo, que por eso el útero lo tenemos nosotras las mujeres y podemos decidir sobre nuestro cuerpo, y entonces hace como que está sensible por otro ser que se está formando en una situación inviable. Me parece que es una perversa, porque lo que está haciendo seguramente, una vez en una, siempre recuerdo también, ¿no?, que en una marcha, creo que hace unos años que empezábamos a hacer a favor del aborto, yo estaba con una amiga que es ginecóloga y me decía, no puedo creer, veía una mujer que levantaba símbolos religiosos y se oponía al aborto, y ella la había atendido en un aborto el día anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta hipocresía es la misma hipocresía que los médicos que se declaran objetores de conciencia a la mañana en el hospital y a la tarde en sus consultorios hacen abortos. Entonces digo, acá hay una doble moral que nosotros tenemos que desenmascarar. Entonces me parece terrible eso, me parece una cosa perversa. Aparte, Campagnoli en su proyecto habla de beneficiar o propiciar de esta manera lo que ella denomina adopción prenatal. Darle una contención, aparte lo enuncia de tal manera que obviamente las únicas mujeres que quedan englobadas en esa intención de darle contención a esa mamá y que ella sepa que la vida que lleva adentro va a seguir, obviamente está hablando solamente de aquellas mujeres que no pueden pagar lo que cuesta un aborto clandestino pero seguro. Entonces ella dice que tengan al bebé en el útero hasta la semana 20, la ciencia nos va a ayudar a incubar a ese bebé, a ese embrión en una incubadora para que alguien lo pueda adoptar. A mí, además de delirante desde el punto de vista de la fisiología, de la ciencia, de la tecnología, etcétera, me parece de una hipocresía feroz, porque es como si solamente abortaran aquellas que no pueden pagar, o sea, las mismas que se mueren. Claro, digamos. Claro. A veces siniestro. Bueno, y igual también quiero, para agregar, sí, una diputada del Frente para la Victoria también presentó un proyecto bastante cuestionable, sí, la diputada Soria por Río Negro, no voy a recordar ahora bien, no lo tengo en pantalla el proyecto, pero era como darle identidad a los fetos. ¿Darle identidad de qué? O sea, los fetos que por alguna manera nacen antes de tiempo, darle identidad y que puedan ser enterrados con una identidad. enterrada. Así como. Bueno, yo digo que sigamos con otras cosas más interesantes. No, esto me parece muy siniestro, la parte anticientífico. Totalmente, es un delito. Creo que nos lleva... Yo digo, ¿quién los asesora a estos diputados? ¿No? El otro día escuchaba a un científico, creo que es nuestro columnista de hoy, que decía: a veces los bloques de diputados o en distintas instancias no llaman a la gente que sabe de esto y los puede asesorar, aunque sea desde el punto de vista, ya no moral, porque este proyecto no es moral. No, claro. Hacer un análisis moral de este proyecto es inmoral. Este proyecto merece un análisis como corresponde desde el punto de vista de la salud pública. Pero volviendo al tema de las encuestas que comentabas o los análisis que hizo la RACCIC y que comentabas recién, Silvia, ¿qué es lo que pasa en el ámbito de la salud, digamos? Porque recién hablabas del ámbito de la investigación, donde hay más mujeres en las categorías más bajas y menos en las categorías más altas. Y es interesante, yo no se me había ocurrido este análisis que ustedes hicieron de ver cuántos hombres en las primeras categorías o becarios tienen hijos, que me imagino que muchos más que las mujeres tienen hijos. Sí, la mayoría tiene. Esto es así, la mayoría de los hombres tienen hijos, pero en el ámbito de la salud hay una cuestión que resulta muy interesante, que se habla de cuáles son... Las mujeres primero vivimos más que los hombres, uh-huh, pero en general vivimos en peores condiciones de salud. Por distintos motivos, ¿no? Una de las razones es por este rol de cuidadoras que tenemos, uh-huh, donde se pasa gran parte de su vida cuidando a los familiares cercanos, mayores, y cuidando a los familiares menores, ¿no? Claro. También las mujeres tienen algunas barreras que son del mismo sistema de salud, donde no resulta igual si una mujer se enferma, y esto está cambiando, pero lentamente, que si un hombre se enferma. Porque cuando un hombre se enferma, parece que tiene un impacto directo en la economía. Uh-huh. Tiene lo que se llama un costo indirecto que provoca. Mientras que una mujer... no se visibiliza así, aunque trabaje más que el hombre. Por otro lado, creo que hay barreras que no solamente le pasa al sistema sanitario, sino a las mujeres. Hay una situación que es muy estremecedora, creo, que se llama las oportunidades perdidas, ¿no? Por ejemplo, llega una mamá con su bebé o con un nene pequeño a atenderse al hospital. Uh-huh. Y trae al nene y la mamá tose. Y entonces... Como trae el nene, nadie la mira a esa mamá que está tosiendo. Uh-huh. Y atienden al nene. Inclusive muchas veces hacen diagnóstico. Por ejemplo, una situación que es preocupante en la Argentina, tiene tuberculosis. Y nadie se ocupa de ver qué le pasa a esa mamá que tose, que adelgazó en los últimos tiempos, porque no le hacen ni siquiera un análisis elemental. Eso se llama una situación, una oportunidad perdida. Y esa mamá tiene tuberculosis y nadie se ocupa, porque ella se ocupa de llevar al hijo. Cosa que todas nosotras, yo que soy mamá, me ha pasado, a pesar que digo esto, de tener tiempo. No se me ocurría no tener tiempo para llevar a un hijo mío al porque estaba enfermo al médico, y yo no me hacía nunca un control. Entonces, uh-huh, en algunos países lo que se está haciendo es esto: evitar esta oportunidad perdida, que cuando la madre concurre al médico para llevar a su hijo, también hacerle un screening clínico, evaluar su estado de salud, de la misma manera que se plantea cuando una mamá, cuando una mujer tiene un parto, entonces completar ese estudio, no solamente que en el parto termine. Claro. Entonces creo que en el sistema de salud estas inequidades que nosotros mencionamos, desde el punto de vista asistencial se ven. Desde el punto de vista de lo que es la formación, una situación que para mí es casi paradigmática. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que, uh-huh, es donde yo soy profesora, y donde trabajamos juntas, sí, el 70% casi de la matrícula somos mujeres. Sí. Sin embargo, cuando uno mira a las autoridades de la facultad, son todos hombres. Todos, sí. Y entonces, esta situación, no hay que hacer un análisis. La verdad es que yo no pondría dinero para hacer una investigación de por qué esto pasa. Esto es una situación clarísima, que más que techo de cristal es un techo de cemento enorme, donde no nos dejan a las mujeres, sí, muy visible, ocupar espacios de poder. Y además, son facultades que son realmente falocráticas, donde esto se ve en la Universidad de La Plata. Son las únicas facultades que, por ejemplo, se opusieron cuando el Consejo Superior de las respectivas universidades apoyó el aborto legal y seguro, sí, o en todo caso la despenalización del aborto. Sí, las facultades que se opusieron fue la Facultad de Medicina, sí, de la UBI y de La Plata. Sí. Entonces, esto es una realidad. Entonces yo creo que un trabajo que me parece importante hacer es introducir toda la perspectiva de género cuando uno está enseñando, nosotros que tenemos este rol, a los estudiantes y a los estudiantes de la Facultad de Medicina o de facultades que están dentro de las mismas carreras que tienen que ver con la salud, ¿no? Porque esto, esta falta de perspectiva de género, uno lo ve muchas veces en enfermeras, donde el 90% de la matrícula son mujeres, en obstetricia, donde casi el 95% son mujeres. Sin embargo, la condición de mujer sin una tomar conciencia en una perspectiva de género no es suficiente, no alcanza, ¿no? No, tal cual. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un ratito en nuestro diálogo con la doctora Silvia Cochen. No te vayas de ahí. Me muevo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta, en la ciencia. Seguimos en La Ciencia Cierta con la doctora Silvia Cochen en la entrevista Ciencia con Vos. Vamos a leer un mensaje que llega a nuestro Facebook, al Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados. En este caso de Agustín Leme, quien dice que tuve la suerte de trabajar directamente con la profesora Silvia Cochen cuando trabajé en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Siempre trabajando, siempre aportando y colaborando a esta sociedad. Desde siempre mi más sentida admiración y orgullo ante una excelente profesional. ¡Epa! ¡Mirá! Grande Agustín. Era un pibe bárbaro que era demasiado bárbaro para estar en esa facultad. Y se fue. Así que seguramente te está yendo bien. Un abrazo. Bueno, buenísimo. Esto de los admiradores escriben en Facebook. Silvia, y en este ratito que nos queda, contanos un poco cuál es tu actividad. en el Ramos Mejía y en el cruce, y cómo se relacionan las bueno, dos en realidad en el Hospital Ramos Mejía yo dirijo la sección de epilepsia y eso está creado hace más o menos más de 30 años. Y es un lugar de centro de referencia de pacientes con epilepsia. Y hace 3 años atrás nos acercamos como grupo al Hospital El Cruce, Néstor Kirchner, que está en la zona de Florencio Varela, que es un hospital que funciona de alta complejidad, que funciona en red, y nos acercamos con una propuesta de que nuestro grupo se incorpore a este hospital para hacer algunas cuestiones similares a las que hacíamos en el Hospital Ramos Mejía en relación a la asistencia de pacientes que tienen epilepsia y que son candidatos a cirugía de la epilepsia. Eso es más o menos el 30% de los pacientes que tienen epilepsia y que requieren de estudios muy complejos. Y luego de eso, el rector de la UNAG y el vicerrector, o sea, Villanueva y Medina, nos invitaron, que sabiendo que éramos algunos de nosotros investigadores del CONICET, a crear una unidad ejecutora. Y entonces convocamos a otros investigadores del CONICET y en el año pasado, inicio del año pasado, se constituyó esta, es la primera unidad ejecutora que funciona en el bonaerense, en la región bonaerense de la provincia de Buenos Aires, que se llama Neurociencias y Sistemas Complejos, donde hay investigadores que trabajan en investigación clínica como yo y mi grupo, donde trabajamos en epilepsia y también en alteraciones cognitivas. Hay otros que trabajan en este momento en simulación, en modelos de simulación. Sí. Hay un grupo que hace antropología biológica y trabaja en modelos evolutivos. Y hay otro grupo que trabaja con imágenes de resonancia magnética, donde vemos situaciones de controles normales y situaciones de patología. En realidad hacemos mucha fuerza en lo que es la medicina traslacional. Claro. O sea, nosotros pasamos desde la cama del paciente hasta el laboratorio, ¿no? Claro. Y la verdad que es una experiencia súper interesante. Es una experiencia muy interesante. Ya que estamos hablando de este tema de género, la mayor parte de las investigadoras que integran la NIS son mujeres. Somos mujeres. Esto no es que es una cosa buscada, pero es una realidad. Y el clima es muy armonioso. En el Hospital El Cruce, la verdad que es casi una utopía cómo se trabaja. Se atiende gratuitamente, por supuesto, a todos los pacientes que llegan derivados por tener patologías de alto nivel de complejidad, ¿no? Así que nosotros también estamos preocupados porque hay una situación de recorte presupuestario en la salud, en líneas generales, en la universidad y en el CONICET. Claro. Y nosotros, que esta unidad depende de estos tres lugares, tenemos preocupaciones de que haya alguno de los proyectos que tenemos planteados que no se puedan concretar. Estamos preocupados porque que haya deserción de becarios porque no alcanza para vivir el salario que cobran. Estamos preocupados si nos faltan insumos o recursos adecuados. Pero bueno. Donde queda además como flagrantemente expuesta la contradicción de supuestamente temas estratégicos y de una articulación muy concreta, cuando vos hablás de una medicina traslacional que va desde la cama del paciente hacia la investigación y el planteo de modelos para estudiar la enfermedad, y de repente no hay becarios, no hay insumos, digo, ¿no? Queda como expuesta. Sí, es muy dura, ¿no? Yo creo que no nos queda ninguna otra posibilidad que seguir luchando para que recuperar este concepto que creo que todos tenemos de que la educación, la salud son derechos humanos, son inalienables, uno nadie puede privarse de eso ni privarlo de eso, entonces para eso necesitamos tener presupuestos adecuados. Y por otro lado también el hecho que la ciencia, todo lo acumulado en todos estos últimos años, en esta década que yo creo que fue ganada en el sector científico-tecnológico, no se tire por la borda, ¿no? Claro. O sea, todos nosotros sabemos lo que significa formar a un estudiante de doctorado, sí, lo que significa para el futuro de nuestro país. Entonces, que esta gente comience a desertar o no se sienta atraída por entrar a ser parte del sistema científico y tecnológico es llevarnos a situaciones catastróficas en nuestro país, donde todos esperamos que esto no ocurra y por eso estamos preocupados, ¿no? Sí, y pasa en todas las áreas. Agrego un saludito que llega al Facebook de Juan Carlos Carulo, que alienta el programa, está contento y Bueno, gracias, Juan Carlos. Le mandamos un saludo también. ¿Es hora de presentar el tema o hay un espacio para una mini preguntita más? Una preguntita más. ¿Qué podés decir? No sé si alguien de tu grupo o en el Ramos Mejía o en el Cruce tuvo alguna experiencia con el tratamiento con aceite de cannabis en los temas sobre todo de epilepsia y enfermedades neurológicas. Bueno, yo estoy... justo estamos en la Semana del Cerebro. De paso, promociono sí, y en sí. el Cruce estamos haciendo actividades toda esta semana. Pueden entrar a la página del Hospital El Cruce o de la UNAG, que está todo el programa. Y el lunes yo inauguré a la tarde la Semana del Cerebro con una charla sobre cannabis. Ah, qué interesante. Medicinal. Y en este momento yo estoy representando al CONICET, junto con el doctor Marcelo Rubinstein, en el Consejo Consultivo que por ley se creó en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Y de hecho, ayer a la mañana, así que estoy dando noticias refresquitas. ¡Qué grande! ¿Dónde? En A Ciencia Cierta. Ayer a la mañana se hizo la primera reunión del Consejo Consultivo, donde yo participé en nombre del CONICET. Y todos estamos muy esperanzados y estamos exigiendo que se cumpla la ley que fue sancionada y reglamentada el año pasado, que fue gracias a esa ley se generó a partir del trabajo realmente increíble de madres y de padres, de pacientes que tenían dolencias, especialmente epilepsias muy severas, y que a partir de las experiencias reportadas en otras partes del mundo, presionaron a los diputados y luego a los senadores para que se sancione la ley. La ley que salió es una ley medio Frankenstein, ¿no? Porque es una ley que es producto de algunas de las contradicciones políticas y de gente que quería impedirlo. Lo que puedo contarles, especialmente en epilepsia, es que en este momento el Ministerio de Salud de la Nación me convocó, además de esto que yo acabo de contar, para que yo dirija un estudio multicéntrico, observacional, en pacientes con epilepsia refractaria, donde vamos a hacer incorporar a los pacientes y el producto lo va a adquirir el Ministerio de Salud de la Nación y va a hacer el control de calidad. Y la verdad que lo que yo tengo como experiencia hasta hoy, que venimos haciendo un observacional y lo que está publicado, es que estos pacientes con encefalopatías epilépticas, que más o menos es un 20 a 30% de la población, que no son candidatos a cirugía. Sí. Digo esto porque también los pacientes con epilepsia, en su enorme mayoría, andan muy bien y se curan y se les da el alta. Pero este 30% que no ocurre esto, estamos observando que más o menos la mitad de estos pacientes con los que se prueba con cannabis responden muy bien, reducen la frecuencia de crisis. Y además es muy segura, tiene pocos efectos adversos. Entonces estamos frente a una situación, nosotros y el mundo entero, porque esto sigue siendo, en casi muchas partes, sigue siendo una sustancia ilegal. Claro. Entonces se está pidiendo que sigamos el camino de Uruguay, que se saque de esa ilegalidad. Sí. Y que se habilite y se permita avanzar en la investigación, porque hay muchas preguntas todavía para responder, ¿no? Claro. Pero la verdad que yo soy bastante optimista en relación al uso del cannabis medicinal. Bueno. Fantástico, mucho más para preguntar, pero la claridad da cuenta de que Silvia es profesora, además Totalmente. De profesora de grado, además de lo que hace en la investigación. Tenemos que ir cerrando, nos queda el tema. Yo diría que con todo lo que escuchamos ya casi ni hace falta que explique por qué eligió este tema de Silvia Rodríguez, pero si lo puede presentar en dos minutitos. Se lo elegí porque me conmovió y me sentí muy identificada. Y siento que marca, iba a decir que marca una generación, pero después de la marcha del 8, siento que nos marca a todos. Sí. Y que yo celebro cuando uno es necio. Así que por eso lo elegí. Necio, de Silvia. Ni más adelante. Ni menos. Gracias, Silvia. Muchas gracias por estar acá. Con pedazos para salvarme entre únicos e impares. Para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme,

en el necio. Y bueno, hablando de mujeres y techos de cristal y situaciones de diferencia de género, vamos a retomar parte de lo que hablamos la semana pasada con el informe de las compañeras del CEMPAT, el Centro Patagónico, que es un CCT del CONICET, y donde hicieron una encuesta de la que ellas mismas nos van a hablar. Nacho, ¿podés presentar con quién vamos a conversar? Bueno, estamos en comunicación con Virginia Ramallo, que ella es investigadora adjunta, doctora en ciencias naturales, licenciada en antropología, que justamente trabaja en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas dentro del CEMPAT. Virginia, ¿estás ahí escuchándonos? Hola, sí, ¿qué tal? Acá estoy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos nos escuchás bien? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, te pedimos que hables un poquito más fuerte, así te escucha mejor nuestra audiencia. Ah, dale, sí, perdón, pero ya estaba lejos del teléfono. Bueno, bárbaro. Bueno, Virginia, contanos un poquito. La vez pasada nosotros presentamos el spot de lanzamiento de una encuesta que ustedes hicieron dentro del sistema científico ahí en CEMPAT. Contanos un poquito el desarrollo, los objetivos y cuáles son los resultados que están teniendo. Para nosotros fue todo un proceso de lo más interesante. Esto tiene como una génesis de muchas charlas de pasillo, muchas catarsis de mate, como decimos nosotras. Desde el año pasado, desde el 8 de marzo del año pasado, nos quedó la idea de pensar, o sea, hay problemáticas un poco transversales y esto de armar una colectiva de mujeres, sí, y pensar cuál es nuestro rol como trabajadoras dentro del sistema científico. Y llevó como un año concretarlo. Uh-huh. Sí, llegamos a este nuevo 8 de marzo con esa duda. ¿Qué está pasando en el CEMPAT? ¿Es un sistema igualitario? ¿No es un sistema igualitario? Los problemas que todas conocemos que nos han tocado vivir, ¿ha sido una circunstancia particular, en un contexto puntual con una persona, o es un poco más general? Sí, fue muy impresionante. Invito a nuestros oyentes a conectarse con el Facebook de A Ciencia Cierta y el de Científicos y Universitarios Autoconvocados, donde nosotros publicamos algo de lo que ustedes recabaron en cuanto a cosas que las científicas tuvieron que escuchar de parte de compañeros varones o inclusive de compañeras mujeres. Y la verdad que fue muy impactante, ¿no? No, ni hablar. Nosotros retomamos la idea de la encuesta de una muy similar que se hizo en UBA el año pasado. Sí. Y donde al final eran muy pocas preguntas, 5 preguntas. Uh-huh. Dejábamos que quienes respondiesen se tenían intención de compartir un testimonio, algo que te dijeron, una situación que viviste, y que después íbamos a hacer una cartelera y lo íbamos a compartir. Para empezar, a nosotras nos sorprendió muchísimo la respuesta que tuvo. En el CEMPAT trabajamos 186 mujeres, según el registro de recursos humanos, y respondieron 129 mujeres. O sea, casi el 70% de las mujeres se involucraron en responder la encuesta. Son tanto científicas, becarias, técnicas, personal de apoyo, administrativas, de todas las categorías de trabajadores que tiene el CONICET, están, sí, representadas ahí. Algunas personas, o sea, tienen una situación de estabilidad, de hace años trabajando, algunas son simplemente becarias y pasan menos años o tienen menos antigüedad en la institución. Sí. Y todas volcaron un testimonio. Con eso hicimos, bueno, son las fotografías a las que te referís, hicimos afiches y con eso empapelamos el edificio. A ver, Virginia, mira, acá estoy leyendo en el Facebook algunos de los cartelitos que colgaron, que pegaron. Leo el primero, dice: si te pones un traje de marinerito, seguro que hasta te da el teléfono. Esto lo dijo un gerente a una investigadora refiriéndose a una autoridad del CONICET. Vale decir que un gerente es un gerente del CONICET, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de todos trabajadores en relación de dependencia del CONICET. Mm. Nuestro, a excepción del personal de limpieza, sí, es una empresa contratada, y el personal de vigilancia del predio, el resto, que son diferentes empresas y están contratados, el resto somos todos trabajadores en relación de dependencia del CONICET. Mira, y acá voy a leer otro que está muy relacionado con lo que hablábamos recién con la doctora Silvia Cochen respecto al techo de cristal, que no es tan de cristal, sino que es más bien de cemento, de hormigón. Dice este cartel: no tenés criterio, ni capacidad, ni sentido común. No servís para la gestión. Esto le dijo un investigador a una investigadora elevando la voz. Impresionante que reflejar esto, porque es muy, muy interesante hacer este trabajo de visibilizar este tipo de frases hirientes, machistas. La verdad que es un laburo muy, muy, muy interesante que hicieron. Sí, mira, la colectiva se llama Ciencia Sin Machismo, así todo en singular, Ciencia Sin Machismo. Uh-huh. Y recientemente también creamos un perfil en Facebook, tenemos un perfil en Instagram, en Twitter, porque algo que compartimos a primero como a cuenta cerrada, entre nosotros nos dimos cuenta que tenía una repercusión muy grande esto que vos decís, las fotos las has visto en todas partes, sí. Después terminan en otros perfiles y compartidos muchísimas veces, y además encontramos que esto tiene muchos espejos, muchas otras compañeras en otros ST nos contaron, a mí también me dijeron una vez esto y lo otro, incluso nos han contactado para replicar la experiencia, hacer una encuesta con preguntas más o menos parecidas que nos permitan después compararlas. Eso es fantástico, porque... De un ST a otro, ¿qué pasó? Sí. Y lo más interesante de esto es que nosotras arrancamos a recabar testimonios el día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y terminamos cerca del 6 de mayo, de marzo. Entonces el día 7 colgamos todos esos carteles, casi al fin del día laboral, ya casi no habían más que nosotras personas en la institución, y el 8 nos fuimos todas de paro. Entonces como que el día siguiente todos los varones, o las mujeres que no se hubieran adherido al paro, tenían los carteles en todas partes para verlo. ¿Y qué repercusión hubo ahí? ¿Hubo un feedback? Sí, bueno, muchísimo. La principal reacción es el desconcierto. Claro. Los colegas, nuestros compañeros que nos acompañan en estos reclamos, que acompañan en estas luchas, no lo podían creer. Decían, no puedo creer que esto sea de verdad, que sea, me muero de vergüenza. Varones que piden disculpas de manera así, postrimerías o en nombres de otros. Dice, esto es increíble, esto nos tiene que llamar a la reflexión. Después, por supuesto, o sea, son espejos en los que nadie quiere verse reflejado. Claro. Muchas personas diciendo, esto no es violencia por las mujeres, esto no es misoginia, esto es violencia laboral, ustedes están exagerando. Y directamente ustedes están exagerando. Claro, qué bárbaro, ¿no? Todo mal, sobre eso no hay que trabajar con ustedes porque siempre exageran. ¿Puedo leer uno más para que quede clarísimo la cuestión de género? Además de parir, ¿qué otro mérito han hecho? Dijo un investigador opinando sobre sus becarias. No, es que el impacto que tiene leer los carteles es muy fuerte. A mí también pasó que me han llegado comentarios de colegas preguntando ¿dónde es que hicieron esto? Porque qué bueno sería hacerlo acá o allá en institutos, aquí también en Capital Federal. La verdad es que es muy impresionante. Pero además de esta, digamos, de estos carteles y la experiencia que vos nos contás, que fue casi una performance, esto de poner los carteles y que la gente los encontrara, ¿podés resumirnos en un minutito que nos queda de comunicación? Si tenés algún otro resultado analizado de la encuesta. Sí, mira, en la encuesta el 53% de las mujeres declararon haber vivido situaciones de violencia machista. La mitad de las encuestadas. Sí. Y luego, era una de las preguntas, muchos podían decir que no, porque nuestro otra vez gran error de pensar esto de manera unidireccional es la violencia machista es cuando alguien viene y me golpea. Claro. Y yo nunca viví una violencia, tal vez porque conocemos los casos más terribles de esto, ¿no? Las mujeres golpeadas, las mujeres muertas. Sí. Nunca viví una situación tan terrible. Pero después había una pregunta con muchas opciones, era, ¿alguna vez experimentaste o fuiste testigo de que a una compañera le pasara alguna de estas situaciones? Besos y abrazos no deseados, comentarios sobre tu cuerpo, comentarios sobre la maternidad, comentarios sobre tu vida sexual, sobre tu ropa, y muchísimas opciones. Y ahí 83 mujeres completaron. O sea, la violencia machista la viví siempre, no lo estás viendo. Claro, claro. Cuesta ser consciente de eso. Y nombrarlo, porque parece que solo fuera un aspecto, que es este el más extremo y claro. Es el que primero repudiamos, pero la vivimos en todos lados. Y también lo vivimos de mujeres a mujeres, hay muchos testimonios de eso. Sí, ese es un tema y que en una ciencia bastante falocéntrica, como definió recién la doctora Cochen, también aparece.

es parte del problema, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que vengo al programa, así que ya me estoy haciendo amigo. Bueno. ¡Qué bueno! Hoy pensaba conversar un poquito sobre el tema de lo que fue el combate social en torno a la resolución 125, que fue tan importante y inevitablemente para los cientistas sociales. Y que se cumplen 10 años. Se cumplen 10 años, hubo muchas rememoraciones de los dos lados del mostrador, digamos. Y para nosotros, ustedes saben que en ciencias sociales hacer experimentos es difícil, no hay. Pero lo de la 125 fue un verdadero experimento, ¿no? Fue muy importante porque, digamos, el marco internacional, digamos, estábamos en plena burbuja internacional y esto significaba que todos los precios de los metales, de los alimentos, todo subía todo el tiempo, íbamos a hacer una especie de el dorado de plata infinita que iba a entrar en todos los países petroleros, los mineros, los agropecuarios, y dentro de eso estaba esta famosa y bendita soja. El yuyo que venía subiendo, ya estaba bordeando los $600 la tonelada, pero la proyección es que seguía subiendo. Nosotros no sabíamos que explotaba la burbuja en poco tiempo. Poco tiempo más teníamos la crisis financiera de Estados Unidos y todos esos precios se derrumbaban y se iban al demonio. Pero nosotros estábamos, y esto es muy interesante, primero una disputa social terrible en torno a una riqueza futura que se nos veía, la veíamos venir, tanto el gobierno como la oposición y el campo, estábamos viendo ahí las toneladas de dólares que iban a entrar a la Argentina por la soja, y la pregunta es quién se apropiaba de eso, quién se apropiaba de esa riqueza. Hay una pequeña cuestión técnica, lo que iba a entrar no era producto del trabajo argentino, sino de una especial situación en el mercado mundial. Es decir, nadie podía decir estos $600 corresponden a lo que yo me esforcé y trabajé y produje, investigué y trabajé la tierra. No, eso era una plata extra que nos venía del mercado mundial, lo que se llama una renta extraordinaria. Renta extraordinaria, renta diferencial internacional, que a la Argentina le llovía, que en realidad es una discusión a quién le corresponde, pero en todo caso se puede decir no es producto ni del trabajo ni del capital invertido en el sector agropecuario. Lo cierto es que el gobierno nacional, que venía subiendo las retenciones, desde Dualde se venían subiendo las retenciones, decidió nuevamente subir las retenciones y captar parte de esa renta. Es decir, no ocurrió nada demasiado nuevo que no se hubiera hecho en todos los años anteriores. La diferencia fue la reacción del sector agropecuario, ¿no? Uh-huh. Ahí hay mucha discusión si el gobierno hizo bien en hacer una cosa que emblocara a todos los sectores, y ahí tenemos una gran discusión, no tenemos tiempo para hacerla acá, en ciencias sociales específicamente, sobre las transformaciones que se habían producido en el sector agrario, especialmente los productores pequeños, que se habían transformado en otra cosa, no eran los del grito de Alcorta. Ahí nos dimos cuenta que cuán atrasados estábamos en ciencias sociales y cuánto necesitábamos estudiar más los actores y darnos cuenta de las lógicas económicas, los cambios productivos. La soja revolucionó muchas cosas. Una pequeña propiedad no tenía sentido que uno se comprara maquinaria, entonces venían otros, te explotaban el campo y te pagaban en ese momento 50.000 pesos por mes por no hacer nada, por ser el dueño de un pequeño campo, de una pequeña explotación. Entonces vos te transformabas también en un rentista, aunque fueras un pequeño productor que ya no lo eras más. Claro. Producían otros con otras máquinas, vos no hacías nada, vivías en el pueblo, te ibas al café, leías el diario y cobrabas 50.000. Entonces ahí había unos cambios fenomenales que cambiaban también la composición, la mentalidad. Muchos le achacaron al gobierno la responsabilidad de haber emblocado a los pequeños productores con los medianos y los grandes. Pero la verdad es que ya estaban emblocados. Claro. Esa es otra cuestión. cuando el gobierno hace la pirueta durante esos meses, decirle, no, lo vamos a desembocar, a ustedes les damos algo especial, distinto, diferente, tomamos en consideración, los tipos ya no les interesaba nada. Claro. Es decir, estaban en otro juego político, indudablemente, como refleja De Angelis, como reflejan todos los dirigentes del Bussi, por ejemplo, que es evidente que están en la derecha. Pero estaban ya en ese momento y la recriminación al gobierno era que torpe había sido, que en realidad había que haber hecho una cosa mucho más inteligente en materia de consultar al sector y tantear una serie de cosas. De todas formas, lo que vimos ahí, y por eso yo digo que es tan interesante para las ciencias sociales, que no tenemos nosotros, digamos, las elecciones sirven para algunas cosas, pero un conflicto de la índole del conflicto agrario nos permitió a nosotros ver muchas cosas de en dónde estaba la sociedad argentina ideológicamente, culturalmente, idiosincráticamente, identificaciones, etcétera, etcétera. Y lo que vimos, hay que decir, no nos gustó, porque lo que nos encontramos es que, bueno, sectores medios que no tenían nada que ver con el campo y se identificaban con el campo, bueno, hasta grupos de izquierda, maoístas, trotskistas, estuvieron apoyando al campo con interpretaciones delirantes, que ahí estaba el campesinado, que en Argentina casi no tenemos. Mientras, por supuesto, los asalariados rurales seguían trabajando en los campos, mientras teníamos lockout, es decir, te cortaban la ruta, pero los trabajadores en el campo seguían, como siempre, trabajando. Así que era toda una chantada muy grande y era muy difícil en ese contexto de tensión social desmenuzar el conflicto. Se vio ahí también que el gobierno nacional y popular tenía mucho menos fuerza de la que imaginábamos. Varias discusiones tenemos ahí, por ejemplo, cuál fue, cómo se paró ahí la famosa burguesía industrial, y hay que decir que estuvo prácticamente ausente, y eso tiene que ver con también que burguesía industrial tiene intereses agropecuarios, está muy cruzado, entonces una frontera muy difusa. Frontera muy difusa. Y también qué pasó con el movimiento sindical argentino, porque si los sindicatos hubieran apoyado al que teóricamente era su gobierno, el día que se confrontaron las dos grandes movilizaciones, era indudable que el gobierno, digo entre comillas, Nacional y Popular, tenía que llevar mucha más gente que la que fue al Rosedal, y ganó el Rosedal. Esto quiere decir que el movimiento sindical argentino tampoco estaba muy dispuesto a movilizar para defender el gobierno. Eso lo teníamos que ver en ese momento, claro. Era amargo verlo, pero ese era el cuadro de situación de la Argentina en ese momento, ¿no? Fue doloroso, fue duro, de hecho el gobierno perdió esa partida. Y ahí me pareció, ahí pasó una cosa muy llamativa, que es que nosotros veníamos desde la apertura democrática hasta ese momento con una sensación que, digamos, la elección del gobierno de Alfonsín es, frente al poder económico no hay demasiado que hacer, así que hay que ir retrocediendo, amoldándose, haciendo lo que se puede, y hasta si quieren echarte, te echan y vos te vas callado a la boca. Después vino el menemismo, que fue en ese sentido una especie de alfombra del poder económico y la alianza otro tanto. Aparece este espacio autónomo de la política que es el kirchnerismo, con todas sus contradicciones y conflictos, y lo que para mí fue extraordinariamente novedoso políticamente fue que cuando se produce la derrota del gobierno, la reacción no es retroceder frente al poder económico. Esto era novedoso en las largas décadas de democracia, donde veníamos con un poder económico absolutamente soberbecido, diciéndole a los gobiernos qué había que hacer. Y ahí raramente el kirchnerismo refuerza su grado de autonomía, y hasta les diría de autonomía intelectual en relación. Digo, Néstor Kirchner tenía cosas que coincidían y cosas que se diferenciaban del poder económico. Con Cristina eso se profundiza. Sí, tal cual. Me parece que nada fue lo mismo a partir de ese voto no positivo de Julio Cobos, tanto del lado oficial como del lado opositor. Y la pregunta que va a quedar picando, pues no sé si la vamos a poder resolver hoy, tiene que ver con si no se formó a partir de esa fecha la alianza social y política que hoy nos gobierna. Mira, en parte estaba formada de antes porque el bloque dominante se fue construyendo durante los años del alfonsinismo, fue el que lo volteó a Alfonsín, los que hicieron negocios en los 90, y después que se encuentran, o sea, chocan la calecita ellos con el desastre de la convertibilidad y se encuentran en una situación transitoria de estar afuera del gobierno, y ahí empiezan a bombardear al kirchnerismo. Y la verdad que les cuesta desplazarlo y poner de vuelta un gobierno de ellos como es el gobierno actual. Pero cierta alianza estaba armada de antes. No. Igualmente, y yo dejo una pregunta porque tenemos que ir cerrando para la próxima columna, y es de qué manera los poderes fácticos externos a la Argentina jugaron su rol para que en este momento nos gobierne la alianza Cambiemos, sobre todo si miramos cerquita, ¿no?, en toda la patria grande. Así que lo dejamos porque nos piden del otro lado del estudio de ir cerrando, pero por ahí queda pregunta, a mí por lo menos es una pregunta que me interesaría desarrollar. Justamente lo vamos a tener acá de vuelta a Ricardo muy pronto y te agradecemos la presencia de esta noche. No, gracias a Ricardo. Ustedes. A ciencia cierta. El programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, seguimos en La Ciencia Cierta con un ritmo vertiginoso. Esa es la palabra. Y en medio del vértigo vamos a recibir a nuestro querido Augusto Varese. ¿Cómo estás, Augusto? Todo bien, muy bien. Bueno, ustedes ya adelantaron un poco de lo que había pasado hoy respecto a Einstein y la casualidad. Las efemérides, sí, un poquito. Yo, por suerte, ¿sí?, sigo con mi pacto de seguir visibilizando a las mujeres invisibilizadas en la historia de la ciencia. Adelante, apoyamos. A pesar de que Albert Einstein y Stephen Hopkins, los dos con polémicas respecto a cómo trataban a las mujeres, por cierto. Sí, absolutamente, ¿no? Así que hoy la traje a Lynn Margulis, que nació la semana pasada, hace muchísimo tiempo. O sea, la semana pasada fue el aniversario de su nacimiento. Lynn Margulis nació la semana pasada y era una excelente científica. Sí. Pero nosotros somos así un poco memento para hablar de algunas cosas. Lynn Margulis. Diosa total. Hablando de luchadoras que tuvieron que enfrentarse a todo un sistema científico, ella no solo se tuvo que enfrentar a los varones que hegemónicos de la ciencia en la época que ella tuvo que hacer ciencia, sino que además con una teoría recontra revolucionaria para el momento en que ella estaba trabajando. Les cuento un poco qué dice Lynn Margulis, cuál fue su gran descubrimiento. Lynn Margulis era una de esas personas que donde, digamos, no se acoplaba mucho a lo que se estaba estudiando, ¿sí? Ella trabajaba con bacterias. Todos conocemos a las bacterias, ¿no? Sí, totalmente. Todos nosotros ¿Qué hacen las bacterias? Causan enfermedades, ¿no? Esas cosas. Bueno, se reproducen mucho y también algunas cosas buenas, ¿viste? Porque los lactobacillus, por ejemplo, del yogur. Rox, ay, vos sabés mucho buenas de esas cosas. Pero bueno, uno siempre las asocia con las enfermedades, ¿no? Totalmente. Y los científicos de esa época, los únicos que estudiaban las bacterias eran los científicos del área de medicina, porque uh-huh. decían, bueno, estos bichos causan enfermedades, estudiémoslo, resolvamos este tema y eliminémoslo y vayamos a otra cosa. Lynn Margulis empezó a estudiar con mucha intensidad cómo las bacterias habían aportado a la evolución de los organismos complejos, digamos complejos por decir algo, los organismos multicelulares, wow. que somos por ejemplo nosotros, las plantas. Y ella desarrolló una teoría basándose en teorías que habían quedado totalmente ridiculizadas y olvidadas de varios años, que decían lo siguiente: el génesis de la célula moderna, que era esa célula, la célula que tenemos nosotros, que tienen las plantas, esa célula eucariota, que tiene una muchos compartimentos que se podrían comparar con órganos, como uh-huh. tienen un corazón, digamos, tienen un pulmón, tienen un aparato respiratorio, digamos, sí. si se quiere. ¿Cómo llegaron esas células a existir? Viniendo de estas células más simples, que son las bacterias, que no tienen esta organización tan compleja. Y Lynn Margulis desarrolló la teoría de la endosimbiosis seriada, ¿sí? Que básicamente es de una célula que era una gelatina con límites, si se quiere, uh-huh. se comió una bacteria y de repente, en esa simbiosis, tanto la bacteria como la célula que se la había comido descubrieron un beneficio. Entonces, siguieron juntas. ¡Epa! Siguieron juntas en una simbiosis. Mira. Y eso hizo que les vaya tan bien juntas que decidieron seguir trabajando juntas y de repente esa célula ya tenía una nueva organización. O sea, algo así como que lo que terminó quedando era más que la suma de las partes. Esa nueva célula era compleja y más avanzada. Total. Eso es lo que... Totalmente. Wow. Un salto evolutivo enorme. Epa. Y esto, en 1966, donde ella postula esta teoría, ¿qué discusión se está dando? Ella estudiaba en Estados Unidos. Mm. ¿Qué discusión se está dando en Estados Unidos? Estábamos en la Guerra Fría, ¿no? Claro. Que postulaba básicamente, teníamos un modelo que proponía la competencia como motor del desarrollo y otro modelo que estaba por la cooperación, si se quiere. Y las teorías de Lynn Margulis iban para el lado de la sororidad celular. Y les complicaba un poco el asunto y la Guerra Fría Epa. Se estaba dando en la ciencia también, ¿no? Del otro lado, ¿quiénes estaban? Del otro lado estaban los que habían retomado a Darwin, los que habían retomado a Darwin, que eran los neodarwinistas, que eran bastante ortodoxos y decían que el motor de toda la evolución era la competencia entre organismos que se comían entre ellos y sobrevivía el más fuerte, digamos, ¿no? Esta teoría que la escuchamos después en economía, en un montón de sectores. Sí. Una readaptación darwiniana a la antropología que es bastante terrible, ¿no? Pero Lynn Margulis era muy crítica y además tenía un aguante tremendo y siguió sosteniendo. El primer trabajo que ella trató de publicar se lo rechazaron 15 veces. Ella igual siguió insistiendo, hasta que finalmente su publicación se transformó en un libro. Pero ella pudo publicar esta teoría de la endosimbiosis seriada, que es hoy en día una de las teorías más creativas y revolucionarias de toda la biología. Ella además propone, que es súper interesante, que esta simbiosis, propone la teoría de la simbiogénesis, que dice que de esta simbiosis, de este comerse y beneficiarse los dos mutuamente en vez de competir, es uno de los motores fundamentales de la evolución. Y fue muy criticada por esto, por los darwinistas, porque no lo cuento así. El darwinismo dice que en el DNA se van acumulando mutaciones, ¿sí? errores, que de repente dan una característica que le conviene al individuo que la tuvo para sobrevivir, ¿sí? ¿Sí? Entonces se puede reproducir más, entonces a lo largo de miles de generaciones ese, por ejemplo, ese cocodrilo rosa le gana a los cocodrilos verdes, entonces empiezan a ser todos los cocodrilos rosas, pues se reproducen más. Por ejemplo, ¿no? A grandes rasgos. Sí. Lo que dice Lynn Margulis es que no es así. Es que eso existe y es real, pero también no es de la competencia, sino de dos seres vivos que se unen para potenciarse, donde están los grandes saltos evolutivos. Y ella luchó bastante para probar, porque había muchos aspectos de la célula eucariota que había que probar, que se habían originado de esta manera. Imagínense que conseguir un fósil de una bacteria... Solamente si nos cuesta encontrar un dinosaurio, imagínate una bacteria. Y ella, igual, buscando los fósiles de bacterias, se podría decir, o las evidencias de las bacterias primitivas, encontró que, por ejemplo, el núcleo de nuestras células viene de una célula, de unas arqueas, que son un tipo de... Una bacteria muy, muy antigua. Muy, muy antigua. Nuestro núcleo viene de eso, que nuestro núcleo es donde está toda nuestra información, está toda la maquinaria para hacer todos nuestros componentes proteicos, digamos. Es lo que nos hace. Después, ella es muy interesante porque ella se graduó a los 20 años. Uh-huh. A los 20 años se licenció de la Universidad de Chicago. Wow. Uh-huh. Entró a los 16 en un programa para adelantados, sí, bla, bla, bla. Pero qué interesante, ella a los 20 se recibe y murió en 2011 en su laboratorio. ¡Wow! Esto no lo sabía. A los 73 años. A punto de publicar la evidencia de que los flagelos, y las estructuras de microtúbulos, que son, si te dijese, el esqueleto de una célula, sí, eucariota, de nuestras, sí, células, ese esqueleto que nos permite que de una célula nuestra se dividan y se transformen en dos células, proviene de unas bacterias que se llaman espiroquetas. ¡Epa! Mirá qué interesante. Y bueno, ella cuenta, dice un montón de cosas súper interesantes, pues además, revolucionaria en todo sentido, no solo con sus investigaciones, dio una voz distinta en la ciencia. A ella le interesaba mucho lo que era donde se tocan, ella decía, la ciencia de la vida, que es donde se toca la biología con la filosofía. Mm. ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Cómo estamos hechos? Un perfil muy interesante, que claro, obviamente, muchísima resistencia de todos la comunidad científica más ortodoxa, que tardó mucho en reconocer. De hecho, hoy en día se sigue teniendo como un poco de lado a Lynn Margulis. Sí, qué interesante esto que traes a gusto, porque lo que queda flotando en el aire de A Ciencia Cierta es que Lynn Margulis era una revolucionaria en lo que hacía, por ser revolucionaria en sus ideas de cooperatividad celular en lugar de competencia celular, como los grandes hitos de la evolución, es relegada. También su condición de mujer la relega en esos años 60 en Estados Unidos, donde filosóficamente todo sostenía la necesidad de la Guerra Fría como la forma de avanzar en el mundo, ¿no? ¿Quién se queda con la hegemonía? No lo hagamos cooperando, sino peleando, ¿no es cierto? ¿Y entonces? Y bueno, además ella era anarquista, ¿no? Vamos a decirlo, era disruptiva en muchos sentidos para el ambiente en el que se manejaba. Y bueno, nada, por ejemplo, uno de sus últimos proyectos, para cerrar, esa fue una de los 1.400 investigadores y técnicos que estaban investigando el atentado del 9 de septiembre en Estados Unidos y dando pruebas diciendo que aparentemente había sido una demolición y no una... ¡Opa! Cuestiones polémicas que todavía... Sí, están, que todavía pero están ella en danza, tenía, pero como ella científica, una, sí, entendía el rol en esclarecer, ¿no? Y sí, ella insistía en estas cosas. Así muy que, interesante, ¿eh? Qué interesantísima, final picante. Interesantísima la vida de Lynn Margulis. Bueno, nada, nos tenemos que ir. Interesantísima la columna de Augusto Varese. Muchas gracias por esto. Estas son las efemérides como nos gustan, ¿no? Un poco de la miga de la ciencia. ¿Qué nos mueve? ¿Qué es lo que motiva a los científicos a ciertas búsquedas? Bueno, nos tenemos que ir y me parece que nos estamos yendo a la tanda, ¿no es cierto? Pues nos queda un bloque más. Un separadorcito primero, un cortecito, un no sé qué. Bueno, ahí vamos. Hasta luego. No te vayas, ¿sí? FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le...

Se trata ciertamente de situaciones diversas, como la represión de una murga integrada por niños en enero de 2016 en la 1114 en Buenos Aires, los cortes y tomas de terreno movilizados por los reclamos de la comunidad mapuche en Río Negro y Chubut, o el reciente homicidio de Facundo Ferreira en Tucumán y de Pablo Cabuc a manos del policía local Chocobar, su vecino, en La Boca. Pero las une un común denominador. En todas ellas, las autoridades gubernamentales, nacionales y provinciales salieron a justificar, defender y sobreactuar la protección de la conducta de los uniformados involucrados, sin importar las evidencias a todas luces claras que los incriminaban. La protagonista implacable de esta cruzada fue y es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, seguida por el presidente, Elisa Carrió, y otros funcionarios y periodistas como Jorge Lanata, Luis Majul, entre otros comprometidos, entre comillas, con la defensa de las políticas de este gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste. No es que muertes por abuso policial no hayan ocurrido durante los 12 años de gobierno kirchnerista, debemos ser honestos. Como registra la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial, se produjeron al menos 18 muertes en todo el país a manos de las fuerzas policiales. Sin embargo, la gran diferencia, el contraste, es que en ningún caso el gobierno nacional salió a defender la actuación policial, sino todo lo contrario. El primado de la responsabilidad o la culpa dominó la interpretación de estos trágicos episodios durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. ¿La culpa de quiénes? Como no deja de repetir la actual ministra de Seguridad, por defecto siempre se culpabilizaba a los uniformados, se desconfiaba ciegamente de ellos. He ahí lo novedoso, irritante, provocador y eficaz del fenómeno, de esta defensa encarnizada de la conducta policial negligente y homicida. Con la defensa y justificación de las policías, impugnan la administración anterior, exacerban el goce racista, clasista, meritocrático e individualista, en fin, el resentimiento de muchos de nuestros compatriotas, mientras dan rienda suelta al uso indiscriminado del arma de fuego, al margen de los protocolos con los que se sigue instruyendo a las fuerzas policiales, tanto del ámbito federal y a muchas también provinciales. Pero en verdad, la provocación mayor, capital, es cómo las autoridades de este gobierno defienden casi sin eufemismo ni rodeos la destrucción del otro a manos del Estado. Y en este acto van dibujando los contornos de ese otro, integrado por jóvenes, adolescentes, niñas y niños, pibes y pibas, de los sectores sociales más segregados. Porque no deberíamos dejarnos engañar. Como vengo argumentando en otros escritos, no es cierto, no es en realidad, una defensa de las personas que integran las fuerzas de seguridad que encarnan la fuerza delegada del Estado, para nada. Pues esta cruzada contra el que reclama o ejerce el derecho a una vida, a un futuro, a proyectos de vida plausibles, también arrasará con los y las jóvenes que buscan el suyo en las filas policiales. Sin duda los hará más vulnerables, los someterá a espirales de venganza a manos de los deudos, como ocurrió y ocurre en México o Brasil. Muchos gendarmes y policías lo saben, saben que no castigar las actuaciones ilegales tiene corrosivos efectos institucionales. Porque la cruzada que protege las ejecuciones extrajudiciales, como reza la nueva doctrina, entre comillas, instalada por el caso Chocobar, no está dirigida a ellos, sino a mostrar los contornos de ese otro que no tiene ni tendrá ningún lugar. Las políticas sociales que hasta hace pocos años compensaban los efectos de procesos neoliberales devastadores han sido y siguen siendo lentamente desmanteladas. El gobierno empuja la caída o bien dispara el tiro final. Indica así quiénes, en la oleada actual del neoliberalismo a la Argentina, quiénes son prescindibles e innecesarios. Poco que agregar, ¿no es cierto?, a la editorial de Sabina. Y hay una imagen que estuvo dando vueltas en los últimos días y que a mí me pegó mucho y que tiene que ver con algo de esto de a quién se criminaliza y qué es lo que se genera en la sociedad, ¿no es cierto?, con un crimen como el de Facundo, que fue probablemente uno de los más brutales, no porque los otros no lo fueran, sino por la edad de Facundo. Y una imagen que estuvo dando vueltas era una foto que se utilizó, un dibujo que se utilizó de la animación de la película Coco, que tuvo mucho éxito de taquilla en las últimas semanas, y que es prácticamente un calco de una foto de Facundo con su abuela, que es la persona con la que vivía. Y como en un caso la opinión pública abrazó al personaje de la película, y en el otro caso duda de que este chico se lo hubiera visto, como me tocó leer en las redes, bueno, pero lo vieron robando, era un ladrón, tenía 18, no se llamaba así, ¿no? O sea, la duda puesta en la víctima, la revictimización de la víctima. Y una de las cosas que me llama mucho la reflexión de lo que vos traes es en qué lugar deja a las personas que se enrolan en la fuerza, ¿no? Me parece que esto es un punto a reflexionar para... Yo, Sabina, quería agregar una pregunta. Me surgió la duda mientras vos hablabas, pero ya, bueno, nos están diciendo que tenemos que ir cerrando, pero ¿cuál es la posición que adoptó el gobierno provincial de Tucumán? La verdad, por ahí me la perdí en las noticias, pero estamos tentados siempre a hablar de Macri, el gobierno nacional, pero en este caso le competía en el orden a la provincia de Tucumán, un gobierno de distinto signo político, por lo menos en apariencia, y que no, yo por lo menos no escuché su voz, pero bueno, no sé si tenemos tiempo las chicas, poder responder, sí, muy brevemente en un minuto. Tuvo una actitud muy parecida a la del gobierno nacional, no hubo prácticamente diferencia, y de hecho los policías salieron liberados, así que la situación es básicamente la misma, y esto también tiene que ver con el lugar que tienen las fuerzas de seguridad en el noroeste argentino, ¿no? Que no es el mismo lugar que tienen las capitales de la zona central del país. Entonces, bueno, eso también, digo, están hablando de alguna parte del electorado, eso es un problema. Bueno, también es fuerte esta editorial. Te agradecemos, Sabina, seguramente te vamos a tener aquí nuevamente dentro de muy poquito, porque la idea es que los editorialistas se van a ir rotando, así que me imagino que continuaremos hablando de este tema también. Espero venir con una cosa menos dura. Gracias, Sabina. Bueno, nunca es triste, la verdad, ¿no? Lo que no tiene es remedio. Esperemos que en estos casos podamos en conjunto, así como rezaba, como hacía Lynn Margulis, encontrar el remedio en conjunto entre todos. Gracias. Por truenos. esquinas del barrio, por calles. Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, y estamos nuevamente acá en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, con una posta de la ciencia súper interesante. Primero, otra vez tenemos dos mujeres en el estudio. Las dos de la Universidad Nacional de Quilmes, ambas son licenciadas en biotecnología por la Universidad de Quilmes y doctoras en ciencias básicas y aplicadas, Nadia Chiaramoni y María Jimena Prieto, investigadoras de CONICET en el área de biofísica y farmacología, en el grupo de biología estructural y biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Nadia se dedica al estudio de mecanismos de liberación de fármacos. Además, es comediante y forma parte del grupo Popper. Exacto. Stand-up científico. Jimena se dedica a la nanotoxicología, trabaja con un modelo de peces, ya nos va a contar de qué se trata. Y van a hablarnos un poco de su trabajo y de qué es, de qué hablamos cuando hablamos de nanotoxicidad, que uno le da que pensar como una toxicidad de algo muy chiquitito. Bienvenidas a Ciencia Cierta, doctoras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nanotoxicidad, ¿explicas vos? Porque la que habla, yo soy Nadia y soy la que habla, pero la que sabe Jime, ¿eh? No, esto es, son las palabras nada más. Bueno, me mando al frente. Gracias. No. A ver, vamos. Bueno, nosotros en sí trabajamos en el laboratorio con nanocompuestos, que sí son compuestos muy, muy chiquititos, básicamente para transportar droga en nuestro laboratorio en particular, pero sirven para muchas aplicaciones, en pinturas, o sea, se aplican en compuestos electrónicos. Y hace unos cuantos años nos empezamos a preguntar qué pasaba con esos compuestos, porque lo que está orientado a salud está regulado por varios organismos, pero lo que está en compuestos que no están vinculados a la salud, como por ejemplo pinturas o compuestos electrónicos, terminan en desechos que indirectamente sí están involucrados en la salud, pero no tienen las regulaciones necesarias que necesitan los compuestos farmacológicos. O sea, como que no hubiera un control de esos compuestos. Vamos a aclararle a nuestros oyentes, porque la definición nanocompuestos son para transportar droga. Puede a algunos sonarle un poco es rara, legal, ¿no es cierto? Droga, esto es legal, estamos droga hablando farmacológica, de drogas farmacológicas. Todo legal. Dentro del cuerpo. Claro, eso y el transporte es el transporte de esos medicamentos una vez que uno ingiere, por ejemplo, un comprimido de alguna de algún fármaco, tal ¿no cual. Es cierto? Tal cual. Bueno, y entonces, ¿cómo es lo que ustedes estudian? ¿Qué pasa? La nanotecnología va a pasos agigantados y el estudio de toxicología de estos compuestos va mucho más atrás o es inexistente. Entonces empezamos a buscar estrategias que pudieran ir más o menos a la par, pudiera ir con el avance de nanotecnología y aparte estudiar qué pasa con esos compuestos cuando son liberados al ambiente. Claro. Porque todo de un modo u otro termina en el agua. Y eso que termina en el agua termina en los animales, en las plantas y en los seres humanos. Claro. Entonces de ahí la relevancia no solo de estudiar la toxicología de esos compuestos per se en sí mismos, cuando los tocan, sino con la acumulación a través del tiempo. Claro. Y cuando también se juntan con otros compuestos que pueden estar en el agua. Entonces puede ser inocuos solos, pero cuando están unidos a otros compuestos pueden generar toxicidad en los seres acuáticos o en las plantas o en los seres humanos. Exacto. Y entonces, ¿cómo es que ustedes abordan ese estudio, Nadia? A ver si... Bueno, nosotros tenemos, gracias a Jime también, que se fue a formar en el exterior y trajo un modelo de pez cebra, que son peces, básicamente, en los que nosotros trabajamos con los huevos y con las larvas de esos peces. Entonces uno puede, en un espacio muy pequeño, tener varios pececitos o varias larvas y analizar qué es lo que pasa cuando uno en el agua pone estos compuestos nanotecnológicos. Entonces ver cuál es el efecto directo en esas especies. Ver cómo cambian los patrones de movimiento, podés ver la cardiotoxicidad, ya que les podés ver el corazón y controlar los latidos, les podés sacar una foto, entonces ver cómo se modifica la forma de estos peces, si sufren, si tienen alguna malformación o lo que sea. Entonces te da como un paneo bastante completo de la toxicidad de un montón de compuestos, y eso te permite hacerlo en un espacio muy reducido. Y es mucho más barato que, porque la toxicidad se suele estudiar en animales más grandes. Estos animales son muy caros y además hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la ética del trabajo de estos animales. En cambio, cuando uno trabaja con peces, hay menos regulación en un punto, hay menos cosas, entonces es mucho más simple el trabajo. Es mucho más simple usando ese modelo para ver toxicidad. Y ya te digo, yo te explicaba antes que nosotros tenemos el acuario armado en un cuartito muy chiquitito. Si ese trabajo lo tenés que hacer con ratones, por ejemplo, necesitas un bioterio enorme armado. En cambio, nosotros tenemos a los pececitos en un cuartito que era de limpieza. Era el baño. Exactamente. Mira, o sea que el acuario del laboratorio en la Universidad Nacional de Quilmes está armado en un baño. Bueno, esto tiene que ver también con los tiempos que corren, ¿no? Donde exactamente. Se nos achican los bioterios, se nos achican los subsidios, se nos achican varias cosas. Por eso achicamos el modelo. Pasamos de los ratones al zebrafish, que es un pececito más chiquito de lo que vos oyentes podés tener en una pecera, seguramente. Sí, ¿cuánto miden? 5 centímetros. 5 centímetros los adultos. Los adultos. Adultos de 5 centímetros. Con las larvas, que es como la cabecita de un alfiler. ¡Apa! Son ¿Y chiquititos. ¿Cómo hacen ustedes para estudiar? Recién hablaba Nadia de cardiotoxicidad, es decir, ver qué compuestos pueden ser tóxicos para el corazón de ese modelo animal. Si la larva tiene el tamaño de una cabeza de un alfiler, ¿cómo ven el corazón? Cuéntenle a nuestros oyentes. Cuéntele, Prieto. Usamos lupas o microscopios, dependiendo la intensidad del aumento que necesitamos. ¿Y cómo haces para que el pececito no se te escape? Porque son muy movedizos. Sí, igual son larvas que no nadan tanto todavía, no aprendieron a eso. Entonces se quedan bastante quietos. Igual usamos una solución que los mantiene, o un poco de anestesia, que los mantiene un poquito quietos. Y ahí los filmamos, y como son transparentes todavía, porque no generaron pigmentación, lo podemos filmar y cuantificar, por ejemplo, el ritmo de los latidos. Y les hago una pregunta, doctoras. ¿Cómo uno puede sacar conclusiones que a veces es difícil de entender para la gente de a pie? ¿Cómo uno puede hacer estudios, por ejemplo, de algo tan importante en términos de traslación a la población y a la toxicidad de un compuesto en un modelo que es un pececito, y después sacar conclusiones que puedan servir, extrapolarse, decimos en ciencia, a, por ejemplo, los seres humanos? Bueno, es bastante complejo esto, porque los modelos en ciencia no dejan de ser modelos. Entonces, la información que te da el modelo está limitado al modelo. Lo que sí nosotros sabemos, por bibliografía y porque aparte lo hicimos en los estudios, es hacer toda una batería de fármacos que ya sabemos que, por ejemplo, son cardiotóxicos y generan el mismo efecto en los peces. Bien. Entonces, con eso y hepatotoxicidad y otro montón de compuestos órgano específicos que generan toxicidad. Entonces, si hay un nuevo desarrollo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio, vemos que ya tiene efectos colaterales, lo más probable es que en los mamíferos superiores genere esa toxicidad. Podemos descartarlo O sea, que uno es como una ida y vuelta, claro, entre lo que ya sabemos que provoca toxicidad en humanos y repetimos, mejor dicho, y replicamos esos resultados en el modelo animal, asumir que con algunas otras cosas que provocan toxicidad en el modelo, claro, es casi esperable que lo provoquen, sí, en humanos. Igual, una aclaración con, sí, respecto a la toxicidad, los, sí, nanocompuestos, lo que es tóxico, o sea, hablando de toxicidad, todo es tóxico. O, bien, sea, el agua es tóxica. Si uno se mete en una pileta 5 minutos, te ahogás, claro, te moriste por el agua. Claro. Entonces, es una cuestión de concentraciones también. Eso es, o lo sea, que, ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad? Bien. ¿En qué tiempo está expuesto? Entonces, todo eso hay que tener cuidado cuando uno habla también de toxicidad y tenerlo en cuenta cuando uno estudia esos parámetros. Claro. Entonces, o sea, si yo me tomo una aspirina no me hace nada, pero si me tomo 2 kilos de aspirina, seguramente te va a hacer una úlcera, por ejemplo. Claro. Tal cual. Y además, eso, sí, para los estudios de toxicidad, por ejemplo, medicamentos, no vas a poder esquivar a los mamíferos superiores. Uh-huh. Pero sí, estos modelos te permiten bajar el número de animales, porque, claro, ya cuando descartás, sí, algo en los peces, ya sabes que no lo vas a probar en los mamíferos, entonces utilizás menos animales caros. Claro, entonces, menos animales caros muchísimo y los con gastos. Mucha regulación, exactamente, etcétera. Les hago una pregunta que es como la pregunta que surge naturalmente de esto, como para ir cerrando el tema de la nanotoxicidad. ¿Qué onda con el glifosato? Mira, a mí el glifosato nunca lo estudié, pero me da la es mercado tóxico, porque vos tenés hablando mal y pronto, recién leíamos en el auto, tenés a Monsanto que tiene la soja transgénica y el herbicida, entonces, ¿cómo? Claro, como que tienen todas para ganar, claro. Sí hay estudios nuevos, recién leíamos que dicen que puede ser cancerígeno, entonces sí, es un peligro y nosotros como tercer mundo lo tenemos recontrainquistado, ¿viste? Después, claro, en otros lugares está prohibido. Pero me parece que lo más tóxico del glifosato en sí es el mercado tóxico. Esto que... Bien, mercado tóxico es una categoría que a mí en este momento me resulta muy interesante. Bueno, les agradecemos muchísimo a Nadia y a Jimena que se hayan venido hasta acá, desde Quilmes, para contarnos lo que hacen. Seguramente las volvamos a tener en algún momento. Por ahí a Nadia la vamos a invitar a ver si se anima a hacer un stand-up. Obvio. Ya está. Esto es un compromiso, oyentes de A Ciencia Cierta. Próximamente la doctora Nadia Caramoni, pero en su rol de stand-upera. Y bueno, y a vos oyente te saludamos y te pedimos que nos vuelvas a acompañar el miércoles que viene en A Ciencia Cierta. Nos estamos yendo. Chau. Una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió y en eso también nos mintió. Si nuestro ministerio quiere en esa